FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Inicia hoy el sabor de la noche con uno de sus grandes clásicos, la banda de Sting,

the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So, golly gee, fellas, have a little faith in me, fellas. Golly, never go away, promise you never go away, golly. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estamos recordando a un gran compositor fallecido un día como hoy en el 2019, Jerry Herman, uno de los autores más importantes del teatro musical estadounidense, de Broadway. Y él nos dio muchas canciones memorables, como por ejemplo esta que tuvo una versión icónica por Louis Armstrong, que es la que acabamos de oír. Y esta versión fue número uno en los Hot 100 de Billboard por allá por 1964. Hello, Dolly. Vamos a continuar ahora con Don Eric Clapton y uno de sus grandes éxitos, una canción de su álbum Pilgrim de 1998. Aquí está My Father's Eyes. Like a bridge that is washed away,

Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. It's not your situation. I just need contemplation. Oh, I'm not so systematic. It's just that I'm an addict. De 1978 por la banda Toto y uno de sus primeros éxitos, de hecho, el tema Georgie Porgy. Vamos a continuar ahora con el señor John Mayer y una de mis favoritas de toda su carrera, de su álbum Room for Squares, esto que se llama así, Neon. The colors, the city lights, a trail of ruby, red and diamond white, it's like a sunrise. She comes and goes like

éxito de 1987 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, uno de los grandes éxitos de los Gypsy Kings, junto con Joey Jova, Volare, Bamboleo, Báilame, Sin Ella, el tema Ven, Ven María. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con algo de hip hop de 1992, una canción que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard, que ha salido en muchos comerciales, en muchas películas. Recuerdo, por ejemplo, que salió en la película Mrs. Doubtfire con Robin Williams y Sally Field, película de 1993. Esto se llama así, Jump Around. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a House of Pain con Jump Around y nos vamos a despedir con un clásico de Kool & the Gang, uno de sus grandes éxitos junto con Ladies Night, Jungle Boogie, Spirit of the Boogie, Hollywood Swinging, Summer Madness, Celebration, Cherish, Too Hot, Joanna, en fin, una canción icónica dentro de la carrera de este grupo, Get Down On It. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Juan Pablo Gerena, María Paula Aguas y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Get down.

y en la FM, clásicos siempre. Siempre la FM, un regalo de clásicos. I'm caught in the middle, so I turn to run.